son tan corruptibles que no quieras saber de mí, solo lo que ves consigas de mí. Los dioses no saldaron cuentas.